Hola, hola a todas aquellas personas que se encuentran tras el cristal. Bueno, o tras el plasma, el que tenga perricas, ¿eh? Bienvenidos a este escenario de sabiduría que se llama Ilustres Ignorantes. Si a día de hoy no conocías este programa, ya te puedo asegurar que se te está escapando la vida entre los dedos. Pero bueno, nunca es tarde si la tele es buena. En los próximos minutos vamos a aclarar muchas cosas. Bueno, igual no vamos a aclarar nada, pero vamos a pasar un buen rato, eso seguro, y por lo menos nosotros. Y lo vamos a hacer rodeado de grandes personas. La gran cantautora Zahara. Zahara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. También tenemos al gran especialista secundario, al miembro más importante de los especialistas secundarios, Armán. Hola, Armán, bienvenido. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bueno en general. Era lo que faltaba por venir. Que sea lo que sea, pero que sea bueno en general. Y también tenemos las dos patas que sujetan esta mesa de más de 1.000 euros, que no pueden ser otros. Más de 1.000 euros, perdona, ¿eh? No pueden ser otros que Javier Calzado y Pepe Colubi. Un aplauso para los cuatro. Me gusta los ingredientes que tenemos para la paella de hoy. Bueno, para entrar en faena, vamos a ver este vídeo que os he preparado donde damos pistas del tema que trataremos en el día de hoy. Métemelo. No podía creer que fuera ella. Era un sueño. Pero allí estaba tal como la recordaba. Su rostro delicado y hermoso. Un cuerpo que podría deshacer un bocadillo de queso desde el otro lado de la habitación. Y unos pechos que parecían decir, comedme, comedme. Era esa clase de mujer que te obligaba a ponerte de rodillas y dar gracias a Dios por ser hombre. Sí. Desde luego me recordaba a mi madre. No cabía duda. Fantástico, qué bueno. Sí. ¿Tenéis alguna idea de qué puede ir el programa de hoy? Yo creo que va de viudas de cantantes obesos veninos a menos. No, aunque no vivas mal. No está mal la gastronomía, la alimentación. Bocadillo de queso. No, de anuncio de champú, que parecía de Sunsil, ¿no? De L'Oréal. Sí, sí. Porque yo lo valgo. El movimiento a cámara lenta, no pensaba que iba sobre economía ecológica, pero vosotros. No, sabéis más que yo. Ninguno de vosotros. Tenéis razón, estaba definiendo un poquito lo que sentía Leslie Nielsen, que era el amor hacia esa mujer. Hoy vamos a hablar del amor. Edipo, un poco. Del amor. Del amor, ese concepto tan abstracto que todo el mundo en teoría dice que pasa por él. ¿Cómo definiríais vosotros el amor? Para empezar, desde los principios, ¿qué es el amor? Hostia. Empecemos por Javier Calzado, que siempre se prepara bien. Es un temazo, el amor es un temazo. Yo, fíjate, yo diría así, a bote pronto, yo diría a bote pronto, diría que el amor es de las cosas buenas que no existen, digamos. O sea, Ha dicho bote pronto, ¿eh? Los extraterrestres, la reencarnación. La tapa con la cervecita. El socialismo. De las cosas que no existen, de todo eso, es lo mejor. La tapa sí existe. Yo creo que el amor en algunos sitios no. El amor es lo mejor, pero no existe. Es el problema que tiene. O sea, que... Son los padres. Pues mira, ¿tú crees que no existe el amor? Empezamos con ese titular. ¿Tú crees que el amor no existe? Hombre, yo creo que es obvio, es una evidencia, ¿no? Lo ha inventado el Corte Inglés. Es una evidencia que el amor es una cuestión cultural, pues, mira, Javi, psicosomática, si quieres, pero no. Pero mira que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Normalmente estoy en tu línea de pensamiento, pero yo creo que sí existe el amor. Además, se puede definir muy concisamente y muy certeramente. Amor es cuando el hombre le introduce el pene en la vagina de la mujer. Eso es amor. Eso limita mucho. Yo voy a lo concreto, a lo empírico. No, pero el amor sí que es el argumento para eso. Es el mejor argumento que existe para llevarte una tía a la cama. Tú le dices, me quiero acostar contigo. Zahara, por ejemplo, por poner un ejemplo de la chica más cercana. Está aquí. Me gusta tu pelo, me gusta tu cara, tu sonrisa, ya, me gusta cómo trabaja, no sé. Pero si dices, estoy enamorado, ya está. No, o sea. Bueno. Es un atajo directamente, ¿no? Y además es una excusa para hacer cosas que no hacemos normalmente. El 69. Por ejemplo, sí. O ir a un concierto de Tokyo Hotel, ojo, por ejemplo. ¿Qué mayor muestra de afecto hay que un 69, ¿eh? Y a mí tu definición del amor me da un poco, no sé, porque si alguien que ame a su padre, no me imagino, no lo sé. O poner un pero a eso. Que por cierto lo llaman sexo oral cuando no se habla nada, ¿no? Vamos a ver, tenemos una persona que le canta el amor, igual tiene más conocimiento que vosotros, yo creo que sí. No, Zahara, ¿qué? Conocimiento. Bueno, pero respecto al amor, sí, ¿no? Respecto al amor, ninguno. ¿Qué es el amor para ti? Es que yo estoy bastante con Javier, ¿eh? ¿El amor no existe? Nada, en absoluto. Yo estaba haciendo un mogollón de canciones sobre el amor y al final el próximo disco se va a llamar El lugar donde viene a morir el amor. Toma. A eliminarlo. ¿El disco? El disco y todo. La vida. Es un buen nombre para un puticlub ese. ¡Qué hombre! Estaba de montar un puticlub. Pero Yo creo que aquí hay una postura que es muy moderna y es muy guay decir, el amor no existe. No, soy un rebelde, ¿vale? Eso es parodia. Nadie ha dicho, De hecho, estamos muy amenazados. Eso es parodia. O sea, a mí no me digáis que vosotros no os habéis enamorado ninguna vez en la vida. Javi, tú no te has enamorado en la vida nunca, aunque sea de un perro. Vamos a ver, yo... Que yo respeto de lo que te enamores. Vamos a ver, yo he creído tener un sentimiento, lo he creído, porque, insisto, como no existe, es una ensoñación. Entonces tú mismo dices, ay, qué enamorado estoy. Y dice, pero harto sopas, que no estás enamorado, tío. Que es una masturbación mental. Que es una cuestión que te interesa, porque... Vamos a ver, es que luego hablaremos, si queréis, de este asunto, cómo surge el amor, pero el amor surge por una conveniencia. O sea, digamos que, no pensaba decir esa palabra, pero, o sea, los tipos que, los hombres, sobre todo, que no se apareaban, tendrían que inventar algo para aparearse. Entonces, ¿qué inventaron? Pues el amor, ¿sabes? Sí, tú estás fallando mucho, pero sin amor. Yo tampoco, pero... pero con amor. Es difícil, ¿eh? Ahora que hablas de eso del apareamiento, yo, por ejemplo, no me he casado todavía porque no puedo aparearme en cautividad. Va contra mi religión. ¿Te apareas en el monte o qué? Me apareo yo solo. Te apareas tú solo. Pero bueno, hay que definir... Os digo que definir el amor es más difícil que ver a Guardiola entrenando al Castilla o al Madrid, ¿no? Y es que, sí, depende mucho del punto de vista en que lo enfoquemos. Aunque con frecuencia, por ejemplo, asociamos el amor con el amor romántico, término que nació en la Edad Media y que priorizaba el sentimiento afectivo frente a los matrimonios de conveniencia, que era lo que se hacía en aquel momento. Entonces, está muy bien pensado eso. Yo sí que creo que existe el amor. Que a lo mejor está mal expresado y mal definido, pero yo creo que el amor sí que existe. No, digo, es una pena que se hayan perdido los matrimonios de conveniencia. Ah, que tú sí, sí, sí. Eso está muy bien traído, muy bien pensado. Y la dote y todo aquello, existe, y las tierras. Y cortar la corbata. Una sierra. Existe el amor. Pero, ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, existe el frío. Pero es una verdad incontrovertible, existe el frío. Hay gente que tendrá frío antes o después, pero existe el frío. Pero el amor... Es algo, es que lo has dicho bien, lo has definido, pero luego te has ido por otros derroteros, pero es algo abstracto. No solamente intangible, sino que no existe, o sea, que no existe, vale. Entonces no tiene ningún sentido. Es el catolicismo, es el barcelonismo, es una cuestión de fe, no se puede meter en un cajón, pero... Existe en cuanto bueno, también hay una cosa, de este juego. Escuchar una cosa, está demostrado que hay unos estudios que dicen que segregamos sustancias químicas como la oxitocina cuando nos enamoramos, es decir, que algo pasa dentro de nuestro cuerpo. No estoy seguro que Poncet daría una respuesta que incluiría la palabra feromonas. Y célula. Para explicar... Y célula también. Si no creéis en el amor o creéis que es una cosa que no se puede definir o que no existe, pero que preguntaros yo sí creo, cuándo yo dura... Sí. Ah, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Pues entonces la pregunta va para ti. ¿Cuánto dura exactamente el amor? No, es que el amor hay que... Quitémonos las caretas. Hay que identificarlo con el sexo. Es decir, van de la mano. Entonces, amor platónico. Amor platónico es una mujer que no te puedes llevar a la cama. ¿Cuánto dura el amor? Yo los días buenos, 3 minutos los puedo asegurar. Por contrato. Sí, pero con un eyaculador precoz... Ama poquito. No, porque la eyaculación precoz, eso es un tema importante. Bueno, pero lo dicen los médicos, está aquí. Lo que pasa es que a veces está aquí y a veces aquí, depende de... es como manguera sin dueño. A ver, que yo crea que no exista el amor, otra cosa que no exista la ensoñación del amor, que es diferente. Correcto. O sea, es muy diferente. Entonces yo creo que esa ensoñación del amor dura, la pregunta, ¿cuánto dura? Dura exactamente 2.000 horas. Tú la puedes dedicar... 2.000 horas como el tacógrafo de un camionero, o sea... 2.000 horas. En cuanto pasas de 2.000 horas ya, bueno, se te va el hechizo. Grosso modo, o sea, 1980, 2030... ¿Pero por qué? 2000, ¿qué? Está estudiado, o sea, el cuerpo segrega oxitocina, como decía el moderador... En este caso, se segrega oxitocina hasta que se segrega endorfina. Pues esas son 2.000 horas. Tú lo puedes dedicar a esas 2.000 horas, lo puedes dedicar a follar, con lo cual... O puede dedicarla a discutir, a lo que quieras tú mismo. O sea, tienes 2.000 horas para estar con tu Yo creo que vas alejando hasta que conoces a la madre de ella. También. Y ahí ya se viene todo abajo. ¿Tú cuánto crees que dura el amor, Zara? Un año y medio, que no sé si son 2.000 horas, porque es que soy incapaz de calcular esa cifra. Vamos. Un año y medio. ¿Pero lo dices por experiencia personal o lo dices porque tú crees que es un año y medio? ¿En qué te basas? Sí, por todas las experiencias personales y de amigos y de todo. Yo he hecho un estudio de preguntarle a toda la gente que conozco de cuánto cree que dura el amor y un año y medio. Les ha durado. Exactamente. Sí, yo creo que por ahí va los tiros. Sí, son los meses, ¿eh? 2.000 horas. El enamoramiento, si entendemos, me voy a coger un avión y voy a decirle que te quiero a Berlín, yo qué sé, o me voy a comprar el disco de El Canto del Loco, por amor, que esas cosas solo las haces por amor, ¿no? Pues sí, son unos meses. Que no... O sea, yo por ejemplo, abundando lo que dice Armand, yo soy cafetero, yo bebo, o sea, café, a mí dame café y dame, puedo hacer conmigo lo que quieras. pero yo por una chica, por una chica, dejé de tomar café y tomé té. Me dices ahora, ¿tomarías té por ella? Yo fui a un concierto de Mecano. Perdón, ¿cómo yo fui a ver a Mecano en directo. Bueno, os digo la verdad, el psiquiatra Michael Liebovich sostiene, como el volcán, sostiene que la euforia que sentimos cuando estamos enamorados produce un auténtico baño natural de anfetaminas. Ojo, que lo iba a decir. Que nuestro cerebro no puede tolerar más de 3 o 4 años como máximo. Según él, luego entrarían en juego pues otros componentes químicos que darían lugar a la etapa del apego, el cariño y todo eso. Sí, enamorado estoy, pero te he cogido cariño y ya, ¿para qué me voy a morir? Oye, a ver si Pocholo lo que es que está enamorado. ¿De quién? Pocholo. De sí mismo. Que es el baño natural de anfetas. Ah, es bueno, natural, sí, o sea, que no es comprado. Se quedó pillado en un enamoramiento así como... Javier, pero, respecto a esto, tú imagínate, por ejemplo, que la euforia que sientes cuando te enamoras, ¿no? Las ganas de estar todo el día fornicando, que es lo que a ti te pasa con el amor. O con esa persona. No, si estuvieras siempre, pero si estuvieras siempre en ese estado, no podrías hacer vida social, porque estarías siempre con una persona pegada. Claro. Detrás tuya, o delante, o bueno, cada uno como quiera, ¿no? Sí. No podrías hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que está bien que se calme eso, porque... Eso está muy bien, lo que acaba de decir, claro. Porque nos monopolizaría completamente nuestra vida y estaríamos todavía... No, porque eso es peor que... Es un estado de idiotez. Es que es un estado de idiotez. Estás con una persona... Pero mola. Mente de ella, mola estar ahí. Claro, pero si luego la gente... Soy idiota. Sí, pero date un tiempo, porque si no... 7 meses. Claro. Si no te hace cuenta de la televisión, al final. Dice, mira, tú vas a presentar un programa. No lo digo por ti. Estamos por ahí. No, Digital Plus es un oasis. Programa de suceso. Bueno, vamos con otra pregunta. Hablemos de la monogamia. ¿La monogamia es natural o es una cosa cultural? La pregunta vendría a ser, ¿nos podemos enamorar de más de una persona? ¿Podemos estar así bobalicones? ¿Sabes? Así con varias. ¿Varios? Esa es mi pregunta. ¿Podemos tener varios? O varios. Vamos a empezar por Armand. ¿Nos podemos enamorar de más de una persona? Sí. A la vez. ¿La monogamia es natural o cultural? A ver, espera. Hablando de mono. No, es como... depende de la capacidad que tengamos en nuestro disco duro. Nosotros tenemos un pendrive, ¿vale? Te falta una E. Que tiene 10 gigas, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ti cualquier cosa son 10 gigas. 7 gigas, ¿vale? Vale, 7 gigas. Con 7 gigas. Y todas tus relaciones de amistad, incluso de folleteo y tal, pues tiene una giga y media. Pero el amor... Es como una peli esa de alta definición, que son 6 gigas. De 3D. 6 gigas y me... ¿Te ocupa todo el pendrive? O sea, más de una peli de esas, o sea, más de un enamoramiento es difícil de llevar, ¿eh? Pero ¿y si el otro enamoramiento te lo colocas en el disco duro y bien duro? ¿Qué decir? Es decir, un casa, disco duro externo. Es decir, en casa y la otra en el apartamento. Ah, ¿no? Ahí estamos. Sí, claro, es el disco duro. Si es el disco duro en el apartamento y en casa... Y muchachos, nunca olviden el antivirus. Nunca olviden el antivirus. Y poneros el antivirus siempre que tengáis un affair con el disco duro. Si tienes una buena línea de DSL... Vamos, la comunicación va a ser enterita. Banda ancha. Esto es Alfredo Landa, pero un poquito más moderno. Sí, pero es lo mismo. Es que vienen las suecas, pero en versión 5.0. Pero con puerto USB, pero va a ser lo mismo. A banda derecha. Yo creo que es compatible, te puedes enamorar de muchas personas a la vez, pero no, o sea, a la vez en el tiempo, pero no en el espacio. Claro, porque son me he explicado, ¿no? O sea, sí. Yo no estoy a favor de los tríos, por ejemplo, porque los tríos... Sales perdiendo siempre. Los tríos, yo no sé qué pasa. Mira, Villis. Cuando he hecho tríos, otro varón y yo, y la chica, que te oye, que también estoy aquí. Y el otro te dice, ponte mirando para Cuenca un momento. Y si hay dos chicas y un chico, digo, oye, macho, que yo no sabía que había... O sea, que también estoy... Pues bueno, imagínate, sí, yo no hice el amor con los abandeños. Pues hombre, Eso fue una gira. Yo creo que no de Zeppelin sabandeños. No se puede compatibilizar el tiempo y el espacio. Se le puede enamorar X veces. Desde el punto de vista, como no existe el amor, te puedes enamorar X veces, pero no juntar las personas. O sea, a la vez no puedes estar enamorado de dos personas, no, que es la pregunta. No, o sea, un martes no. ¿Y no creéis que si culturalmente la Iglesia nos hubiera metido que deberíamos estar enamorados de una persona solamente y hubiéramos crecido así, al libre albedrío, estaríamos enamorados no de una, sino de 100 personas a lo mejor a la vez? Hombre, el caso de los bares del sur. Los mares del sur, cuando llegaban los barcos... Los bares del sur. Cuando llegaba el barco a los mares del sur... Llegaban allí y todas las señoritas hacían, practicaban el sexo con total tranquilidad, o sea, no tenían que explicar y sin nada. Cobrar. Y, sí, no, no había que... una relación, pero no, no la iglesia católica, sino las iglesias. Ya. Las iglesias que acabaron con eso y con el surf, además. Hay estudios que demuestran que la monogamia es antinatural. O sea, el estado natural del ser humano es del hombre es ir fecundando, claro. Y de la mujer es ir criando, es el estado natural. O sea, que no quiero decir que lo antinatural sea malo ni lo natural sea bueno. O sea, la diarrea es natural y no... Y no es buena. No es buena. No, pero la Coca-Cola es antinatural y no... Bueno, os tengo que decir, sí, que sé que queréis intervenir más, pero sí. Es que vamos, nos quedan más cosas y es un debate interminable y no hay una respuesta definitiva exactamente. Muchos antropólogos piensan que la monogamia humana es cultural y que responde a una mejor inversión en la crianza de nuestros hijos. No nacemos siendo monógamos. O sea, podríamos estar fecundando hasta el día del juicio final, como bien dices Tony tú. Quinn. Y además la monogamia está en la naturaleza. Los cuervos son monógamos, por ejemplo. Los caballitos de mar. Pues por eso. Que, bueno, quiere decir que no es tan los pingüinos también. No. Si nos ponemos así, joder. Y la duquesa de Alba también. Y las lombrices, intestinales, pues no tienen con nadie más. Vamos con otra pregunta. Me invento una especie de sección que se llama Preguntas sin réplica, que son preguntas a las que yo no puedo replicar. O sea, lo que me digáis me va a valer. Empezamos por Zahra. ¿Qué es lo más romántico que has hecho en tu vida, Zahra? ¿Pero romántico como nosotros o romántico como él? No, romántico como tú, de enamoramiento. Pues un viaje muy largo, supongo que es lo más romántico. ¿A dónde? Muy largo. No se puede decir. No se puede decir que luego la gente atacamos. Ya, pero kilómetros más o menos, por saber qué grado de enamoramiento había. ¿Más de 1000 kilómetros? Más de 1000 kilómetros. Vale, por lo menos era enamoramiento de verdad. Enamoramiento consistente, más de 1000 kilómetros. Sí, y dije que estaba en otro sitio. Mentiste mentí inclusive. Oh. Mentí por amor. Qué bonito. Muy bien, pues eso ya es un buen mérito. Es bastante. Tú, Javi, has dicho que dejaste de tomar café. Yo he hecho, hecho muchas cosas. La cosa más así, más romántica. El hambre alimenta mucho la imaginación. Más romántica y muy pedante, que es muy bonita. Estoy, o sea, en este programa me gusta decirlo porque es que fue un momento... Aquí te abres, ¿eh? Yo he ido... yo he ido desde Madrid a Praga... De rodillas. Justo en las bragas, ¿no? Venga. De Madrid a Praga en un... de verdad que me encanta contarlo. En un Seat Panda a Praga a ver donde nació Kafka. De la casa de Kafka, y fuimos leyendo Kafka todo el camino. ¿Pero conduciendo también? Porque ibas con el castillo. Sí. Bueno, conducía ella siempre, porque yo no tengo carnet. El coche era mío, ella conducía y yo le leía obras de Kafka. ¿A qué es precioso? Planazo. Sí. Nos mirábamos. Después de Kafka. Cuando había una frase así muy bonita, nos mirábamos. La frase bonita en un libro de Kafka. Es bonito a la vez que extraño, ¿no? Pero claro, el amor es libre. Yo escribí un diario a mi mujer cuando se quedó embarazada. ¿A la que es tu mujer ahora? A la que es mi mujer cuando se quedó embarazada. Yo soy muy perezoso, o sea, yo la rutina escribir... Y escribí un diario de lo que sentía ella, lo que yo creía que sentía ella durante el embarazo. ¿Durante los 9 meses? Durante 9 meses cada puto día. Qué bonito, por favor, qué bonito. Que luego crecen y ¿para qué habré escrito esto? Me cae la mierda. Bueno, pues vamos a ir a una pregunta de debate. En este caso es una pregunta de debate que vosotros vais a decir que sí y vosotros vais a decir que no. Bueno, pues ah, vale. Gracias. Independientemente de la pregunta, ¿vale? La pregunta es... Sí, mola mucho más. ¿Existe el flechazo? No. Y vamos a empezar... ¿Nos tocan, no? Sí, nos toca el no. Y vamos a empezar, por supuesto, por los que dicen que sí, que existe el flechazo. ¿Existe el flechazo? Sí, ¿por qué? Por supuesto. ¿Por qué, Zahra? Por el olor. ¿Por el olor existe el flechazo? Sí, por supuesto. Porque yo te veo, te huelo y se me dispara todo. ¿Sí? ¿Puma? ¿Ahora? Sí. Sí, hueles bien, claro. No importa el olor. Sí, lo que tú desprendes a mí me hace segregar otras cosas que te gustan. Entonces, existe inmediatamente. Yo te veo, te vuelo... Si te hago segregar cosas que me gustan... Me estoy pegando a la silla para contenerme. Claro, yo creo que si los perros hablaran, me gusta. Explicarían así lo de olerse los culos. Me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta, pero... Y tiene justificación. Yo abundo con mi compañera, estoy de acuerdo que es un tema además de si existe flechazo, de siempre, antes que el amor incluso, o sea, existe, porque es una cuestión de atracción fundamentalmente feromónica, de olores. El problema que tiene es que cuando estás resfriado tienes que acercarte mucho. Te enamoras mal, cuando estás resfriado te enamoras queda mal. Queda raro, queda raro. Que, Entonces, que se puede malinterpretar, ¿no? Pero yo estoy convencido de que existe. ¿Y puedo decir una cosa para las chicas? No, lo siento. Vale, pues, venga, va, ahora sí, va. Para las chicas que toman la píldora, es muy importante. ¿Pero qué píldora? La píldora... Hay muchas. Sí. Las de lo que no te parece, no. La píldora anticonceptiva. Sí. Se cambia la forma de percibir los olores, ¿sí? Puedes elegir mal a tu macho. ¡Oh! Me cago en 10. No hay que ahora lo entiendo todo. Pues yo sé que esto yo lo sé. Sí, por eso tú cuando conozcas a una chica, oye, toma la píldora. A ver si... Una amiga mía tuvo un accidente de tráfico, tuvo un problema cerebral o lo que fuera, y no reconocía los olores. Pero no reconocía los olores, o sea, olía, por ejemplo, cerveza, que le gustaba mucho. Y se casó con Aznar, ¿no? Y se llama la botella. Pues algo así, entonces no reconocía los olores, no sabía que olía, lo olía y esto qué, no entendía nada. Y se separó del marido, fue tremendo. Vosotros decís que no existe el flechazo. No. ¿En qué os basáis vosotros? No, porque flechazo, a ver, yo soy muy sensible a la belleza, ¿vale? Entonces, tú vas por Gran Vía, te acercas ahí por Callao y tal, y ves belleza por todos lados, entonces, y tienes un flechazo constantemente, o sea, cada 5 metros hay un flechazo. Yo he entrado aquí y he tenido 6 flechazos por lo menos, ¿no? Claro, no eres Legolas, que estás ahí todo el día, no tienes suficientes flechas para asumir y tanto, o sea, no existe flechazo, porque si no tendríamos un flechazo cada 10 segundos. Eso yo sí, creo que es inasumible. Estamos totalmente de acuerdo. Puede ser que, además. Que tengas microflechazos continuos. Así como hay gente que tiene un infarto gordo y se va, tú tienes microinfartitos. O sea, microflechazitos. Sí. ¿Sabes? Pero que, no, además está, no es real. Y nos engaña el nombre, flechazo. Suena, o sea, es la versión de Cupido y esas cosas, ¿no? Si lo llamáramos pollazo, estaríamos también con un aumentativo, pero más cercano a lo que está describiendo mi compañero de no. No, pero el comportamiento de estás a favor, que existe. Tú lo llamas de una manera. De tu cultura. No, pero digo, no estoy a favor de, o sea, no estoy de acuerdo en que exista el flechazo romántico que estamos hablando. No, lo que decimos es que el flechazo es el que dice, hostia, ya está, esta es la tía, esta es. No puede ser porque es cada 30 segundos. De ahí la forma de émbolo que tiene el pene simio. Eso lo hemos hablado muchas veces. Sí. Pero estáis confundiendo el verbo enamorar con entablillar, y no es así, o sea... No, claro, estamos hablando de enamoramiento, de que ves una tía y hablas con ella, no que la veas por la calle, sino que la conozcas mínimamente. Claro, yo veo por la tele, veo, yo qué sé, una actriz y digo, ¡ay, me he enamorado! No es así. Pero tienes que conocer mínimamente una persona, que sepas el nombre, los dos apellidos, el DNI... Algo. Pero exactamente, eso es irreal. Tú conoces una tía y una charla con ella 5 o 10 minutos, es imposible que te enamores. Sí, que te puedes enamorar. Armand, tú no estás, por ejemplo, en una reunión con otra gente, señoritas muy agradables y tal, estás ahí charlando y tal, y de pronto dices... O sea, me gustaría ir un poquito más allá. ¿No te parece? ¿No te vas a dar un caso? Ir un poquito más allá y llevármela al sofá. O sea, no... y ir un poquito más al cuarto, y, ¿no? Y luego un poquito más... Como que me presenta a sus padres y un fin de semana y a la sierra. Escribirle un diario. Leer a Kafka. Bueno, vamos a ir a concursar ya directamente. Vamos al turno de preguntas. Yo os voy a hacer una pregunta con 3 opciones y vosotros me tenéis que decir la opción correcta. Vamos a empezar por Zahara. Cuando nos enamoramos, tendemos a prestar atención a aspectos triviales del ser amado y a magnificarlos. Según Dorothy Tenoff, este proceso se denomina A, laminación, B, cristalización, C, churrización. Hombre, está clarísimo, ¿no? Churrización, me gusta mi churri. ¿Sabes? Churrización tiene todas las papeletas, ¿no? Hombre, es amiga mía, Dorothy. Sí. Viajamos juntas hasta Oz y cristalización. Cristalización, correcto. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, Sara. ¿Qué me dan? Un minipunto. De momento te doy una tarjeta, no estamos para tirar la casa por la ventana. Dedícamela. Javier, ¿qué conocida frase sobre el amor se atribuye al escritor Geoffrey Chaucer? El amor es ciego, amor de lejos, amor de pendejos y amor y vacaciones, mezcla de cojones. Vamos a ver. A mí me gustaría que fuera la C. A mí también. A mí también. Y yo creo que la A es una trampa. Y la B, ¿cómo era? Sí, que tiene... Amor de lejos, amor de pendejos. Esa. Es la A. Ay, era una trampa para que no la eligieras. Qué obvio era. Pero, Javier, perdona, la A tiene un subtítulo. El amor es ciego y el matrimonio te devuelve la vista. Me gusta. Y tiene razón, además. Y gracias. Te devuelve la vista. Vamos contigo, Colubi. ¿Quién dijo, nunca estaremos tan indefensos contra el dolor como cuando nos enamoramos? ¿Erich Fromm, Sigmund Freud o Pocholo? Me gustaría que fuera... Me gustaría la C, por supuesto, me encantaría, pero eso huele a Freud. ¿Huele a Freud? Estás enamorando de Freud, si lo hueles, lo sabes, ¿no? Sí, señor, es Sigmund Freud. Muy bien. los anillos de compromiso, y no hacemos referencia al sexo anal, hablo de los anillos de poner. Ahí va Zara que se atasca. Sí, no. Los anillos de compromiso a menudo se colocan en el cuarto dedo de la mano izquierda, ya que los antiguos griegos sostenían que era el dedo de la suerte, era el dedo incorrupto o contenía la vena amoris. Ostras, qué bonito. Es muy bonita. Qué bonitas las tres. Es que son correctas. Son muy bonitas. Es que es el dedo de... Sí. Pues la C, porque no me acuerdo de ninguna. ¿El dedo incorrupto, el dedo de la suerte o el dedo que contenía la vena amoris? Incorrupto, porque no te puedes limpiar nada. Con... Nada, claro, incorrupto, incorrupto ni el culo, porque ni la no te nariz, puedes limpiar nada, porque no lo utilizas para limpiarte nada. Ni para insultar, ni nada. Porque te haces así. Y ese es el corrupto, ese es el corrupto. Ese no es de aquí, ese no es de aquí. Yo creo que... Una sí. Cerveza, por favor. Pues lo que hace Juanito Yarzábal, dice, 5 cervezas. Bueno, no. Los pies. Eso no, los pies. Es algo que pide las tarjetas con los pies, pero bueno. No pasa nada. A Juanito le cobran por los masajes. A Juanito por los pies le cobran menos en los masajes. En los masajes en los pies. Bueno, para la manicura sí. Cuando acabéis y eso ya seguimos, tranquilos. No tengáis prisa. El inútil, el incorrupto. El inútil, el incorrupto. No, el C. Contenía la vena amoris. Vena amoris. Que es como qué bonito. Bueno, llegados a este punto, no tenemos más que entregar unos pequeños premios y declarar a la persona más ilustre y la persona más ignorante en el tema del amor. Yo creo que la persona... Vamos a empezar por la persona más ignorante en el tema del amor. Si dais premio. Sí. Creo que la persona más ignorante en el tema del amor ha sido Armand. Por lo tanto, te vamos a regalar estas pinzas de coche de batería. Porque con esto os diréis, ¿qué gilipollez? No, es una gilipollez. Eso está todo pensado, porque es uno de los modos más fáciles para ligar, ponerle las pinzas a un coche de avería de una chica. Y luego tienes también para hacer tus números sexuales. los pezoncicos aprietan mucho, ya te lo digo que los he probado. Bueno, en Sudáfrica se usaba esto para evitar las violaciones a la población negra. Les ponían electrodos de batería en los testículos, a los boes. Para que evitaran... Bueno, era un libro, ¿eh? Un libro que leí. Y para Zaragoza, como ha sido la más ilustre en el tema del amor, te vas a regalar esta fantástica figura donde se reflejan dos enamorados. El amor pastoril, sí. También te tengo que decir que está picada de aquí, me han rebajado 3 euros unos chinos. Yo soy legal, ¿vale? Te la doy picada, pero es la tuya. Es maravilloso. Esto va adelante. Para poner encima del plasma. Y ya está. No sé si te voy a dejar pasar por el aeropuerto porque la chica tiene punta en la cabeza. ¿Pero está rellena de algo? Que yo sepa, no. No, escucha... Para poner la chaqueta encima también me olvidé. Tonto sería que te la daba entonces. Y a ustedes decirles que las empezamos hasta el próximo programa de Ilustres Ignorantes, que será, pues lógicamente, después que este. ¿Vale? Hasta el siguiente.